viernes retomamos un nuevo encuentro radiofónico con El Personaje, un espacio dedicado a reconocer la labor y experiencia de los ubriqueños que han aportado a nuestra localidad y sus ciudadanos aspectos positivos. Un programa de reconocimiento en sentido estricto de la palabra, ya que intentamos con él difundir y recordar a personas, también a lugares, que han formado parte de nuestra vida cotidiana y que recordamos con añoranza. Este es el caso del personaje de este viernes. Está dedicado a la figura de Domingo García Lobón. Su nombre por sí solo quizá no le diga nada, pero si le contamos que es el regente desde hace casi 40 años de un establecimiento de restauración ubriqueño que se anticipó a su tiempo, quizá ya le suene algo. Domingo García fundó en 1979 El Perro Loco, el primer restaurante de lo que ahora se conoce como comida rápida. Un 2 de enero de hace 37 años, el local de la calle Mercado número 2 se transformaba en un lugar donde se podían degustar hamburguesas, perrito y un tipo de comida que por aquel entonces no sonaba más al cine que por formar parte de nuestra gastronomía habitual. Con un sello de identidad propio y un público fiel, Domingo con El Perro Loco se ha ganado un lugar en el imaginario colectivo ubriqueño. ¿Quién no conoce a grupos de jóvenes que empezaron a salir acudiendo a cenar, por ejemplo, al Perrito Loco y que hoy en día se dejan pasar ya con sus hijos? Y es que para una determinada generación de ubriqueños, cuando apareció el McDonald's, les pareció una burda copia de lo que ya teníamos en Ubrique con las hamburguesas del Perro Loco y con Domingo García. Domingo García, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nosotros hoy en El Personaje le hemos invitado para conocer la historia del Perro Loco, una historia que es bastante larga, 37 años ya de vida, ¿no? No, y lo que queda. Y lo que queda. No se queda aquí. Acércate un poquito al micrófono para que te podamos escuchar mejor. Yo te iba a preguntar, una de las preguntas que tenía pensado hacerte precisamente era si ya pensabas en la jubilación, porque son ya muchos años de trabajo. Qué va. Si te jubilas ya te vas para frente del cuartel. No. Ni te lo planteas siquiera, ¿no? No. En principio no. ¿Qué va? Hay mucho Perro Loco por delante. Sí, todavía sí. Bueno, aquí una duda, porque yo, el nombre del bar es El Perro Loco, pero yo lo conozco como El Perrito Loco. El nombre es Chips, el Perro Loco. Ese es el nombre completo. Sí. Chips, no es el bar, Perro Loco. Es Chip. El Perro Loco. ¿Y qué diferencia hay entre bar y chip? Bueno, la diferencia es que en el chip hay perro. Y en los bares no hay perros. Por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntame, ¿cómo surge? ¿Cómo llega Domingo Ubrique, monta este establecimiento y, bueno, pues decide dedicarse a este tipo de negocio? Que, por otro lado, en la época, yo he puesto aquí en 1979, que es cuando se fundó. El día 2. Que por aquel entonces yo imagino que en Ubrique no, los bares no ofrecían este tipo de productos, ni mucho menos. No. Bueno, y actualmente ni en Ubrique ni fuera de Ubrique lo hay. Igual que el Perro Loco. Es muy difícil, no lo encuentra. Esto yo lo aprendí en Palma de Mallorca. Entonces, otra vez allí, 3 años, lo aprendí y me lo traje a Ubrique. Y aquí estoy, o sea, que fíjate. Haciendo es fácil. No es fácil, mantenerlo, Esto no es fácil. Hay que tener además también un poco de ese espíritu emprendedor que tanto se nombra ahora en estos tiempos, ¿no? Porque llegar a un lugar nuevo y crear un negocio propio, además un negocio diferente, que no sabe uno cómo va a funcionar, bueno, pues no tiene que ser fácil, ¿no? No. Esto yo lo tenía aprendido. Yo creía que yo siempre creí en seguro. Lo que no puedes engañar a nadie. Yo siempre, desde que monté el perro, tú te comes una hamburguesa hoy y dentro de 10 años es la misma. Exactamente igual. Entonces, si te gusta hoy, te va a gustar siempre. Y yo creo que ese ha sido el éxito mío. Así de fácil. Además, yo decía antes que era un espacio que se convertía en un punto de encuentro y no ha cambiado, ese espacio siempre ha sido el mismo. Calle Mercado, siempre ahí en esa localización, sí, ¿no? No ha cambiado nunca, para nada. No había momento en el que pensara, nada, mira, nada. Me mudo a un lugar más céntrico, a un espacio diferente, que esté más de moda. No. Sí, me fue bien siempre. ¿Para qué me voy a cambiar? Nada. Así de fácil. Bueno, ¿esperaba que el negocio iba a durar 37 años cuando comenzó? No, qué va. Yo en principio no, bueno, qué va. Yo digo, a ver, yo voy a intentarlo. Yo estaba seguro de que donde lo montara, si gustaba, iba a funcionar. Lo tenía claro. ¿Y gustó? ¿Justo ha dicho? Lo que no sabía es si iba a gustar, ¿no? Bueno, es que esto desde siempre se ha llevado ese currículo, como digo yo, en muchos sitios. Y en Ubrique, como novedad, sabía que en principio iba a servir. Después ya hay que mantenerlo, que es lo difícil. Ahí está, el quiz. ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo comienza a trabajar para crear ese establecimiento? ¿Por qué escogió este tipo de restaurante? La imagen también, ¿no? Bueno, como te comenté un poco antes, que me estuve 3 años en Palma de Mallorca. Y entonces yo lo trabajé allí y allí lo aprendí. Y entonces yo entendí que debía desmontar yo uno por aquí en mi pueblo. Aunque yo no sé de Ubrique, pero estoy aquí desde los 15 años en Ubrique. O sea que me siento ubriqueño. Y nada, me lo traje y yo vi que digo, esto es negocio, así que venga, para adelante, Domi. ¿Con qué respaldo contó para ponerlo en marcha? El respaldo de mi trabajo desde los 15 años que estoy currando. Y nada más, ¿no? Nada más, ¿qué voy a hacer? ¿No se ha convertido después en un... Claro, ¿no se ha convertido después en una especie de negocio familiar? O... No. Siempre yo lo monté yo lo llevo y nada más. Sí. ¿Cree que la idea del perro loco podría haber funcionado en otros pueblos, quizá? Seguro. ¿Sí? Seguro, además. Y yo no he montado más por aquí porque esto es muy difícil. Tienes que estar tú allí. Si no, no es lo mismo. No es lo mismo. Tienes que estar dando el callo, si no... No. Además me decía antes que no cerraba ni un día, ¿no? Que tenía abiertas las puertas del negocio. Nada. Los 7 días de la semana. Yo no entiendo, ni por meterme con nadie, pero yo no entiendo alguien que monta un restaurante o monta... Ni 3 meses montado y ya está cerrando de vacaciones 2 semanas. No lo entiendo. Pero bueno, es respetable. Yo no cierro ningún día. ¿Sí? En los 37 años. Que esto no es nuevo ahora. Ningún día para descansar de la semana, sino de lunes a domingo permanece abierto, ¿no? Exactamente. No, si algún día tengo un día libre, lo cojo, pero sigue abierto. Sigue abierto el negocio. Que eso también, bueno, pues puede ser motivo del éxito, ¿no? En este caso. Que puede ser también, en este caso, quizá motivo del éxito, ¿no? ¿Del éxito? Eso, el día a día corran allí, además que me gusta, que me encanta. Ya es que lo echo de menos, le echo más horas al perro ya que en mi casa. Bueno, ¿cómo prepara sus productos? Vamos a hablar un poco de esa idea novedosa, ¿no? Que se estableció aquí en Ubrique con un tipo de productos pues que no se conocían por aquel entonces y que poco a poco pues se han ido convirtiendo en un referente también, ¿no? Bueno, los productos, yo las hamburguesas las hago yo. O sea, todas las semanitas me tengo que encerrar por dentro, cerradito, y las preparo. Ahí no sabe ni Dios cómo las preparo yo. Nada. No nos va a desvelar la clave de No. Que no las compra, por ejemplo, a carnicería, sino que usted Yo compro la carne y la hago yo. De siempre. Yo nunca he vendido una hamburguesa comprada sin que yo la hubiese hecho. Siempre. Y eso un poco es el secreto también, ¿no? El motivo por el que, pues, esa garantía claro, que se ofrece al público. Claro, ya te comenté antes que, digo, si tú te comes una hamburguesa hoy, si te va a gustar, que te va a gustar, te la va a gustar siempre. Te voy a poner siempre la misma calidad. Siempre la misma. Y ahí entonces yo creo que ese es mi éxito, de no cambiar el producto. Incluso no cambio ni las salsas. El ketchup y la mostaza son las mismas marcas de toda la vida. De los 37 años que llevo, siempre la misma. ¿Qué marca es? La Prima. Entonces, esa no cambio ni de salsa. Tengo que cambiar el pique porque no me lo venden. Bueno, y entonces, a la hora de preparar lo que son las hamburguesas, lo que son los productos, ¿no? Que después va a servir al público, lo que hace es que compra la materia de calidad. Exactamente. La materia prima y se ocupa de elaborarlo. Exactamente. Así lo hago. Que difiere mucho quizás de los restaurantes de comida rápida que existen en la actualidad, ¿no? Tipo McDonald's, bueno, y demás. Sí, que... pero a ver, yo no quiero compararlo, no quiero comparaciones. Yo la hago y ya está. No me quiero decir si están mejores o peores. Yo las pongo que son esas mías. Eso garantizado. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo las prepara? Vamos a ver. Yo no te voy a decir lo que yo le hago a la hamburguesa, ¿eh? No, que no. Hombre, si no me estuviera escuchando a nadie, pero... que va, es broma. No, esto no lo... Esto ya... Pero no son todas iguales, ¿no? Hay variedad, por ejemplo, depende del tipo de carne que utilice, ave o carne de cerdo. Son todas iguales. Son todas iguales. Simplemente que yo después ya le hago una salsa aparte y la pongo de diferente forma. Pero la hamburguesa siempre es la misma. La carne siempre es la misma... La que prepara, sí, como masa y luego ya... Exactamente. Uh-huh. Va organizándola en función del tipo de, claro, de producto que vayas a servir. Diferente, exactamente. Mm, la giganta, por ejemplo, ¿no? Que me han dicho por ahí. A ver si te vas un día y me invitas. Esto es una hamburguesa que va envuelta en tortilla con yor y queso. Y ya si quieres aparte la cebollita, el tomate, como te guste. Yo la pongo tal como te gusta a ti. O sea, yo no te pongo, por ejemplo, mostaza si no me la pides. Como tú quieras. Así la sirvo. Además, una de las características típicas de este establecimiento, del Perro Loco, es que prepara comida en vivo, que también ahora esto se ha puesto mucho de moda, ¿no? Lo de el que esté uno en la barra viendo cómo el cocinero está preparando el alimento que después uno va a consumir. Pues eso lleva haciéndolo domingo 37 años, ¿no? 37 aquí en Ubrique y 3 allí en Palma de Mallorca. Eso me gusta a mí. Que si se me cae una salsicha o algo, le pego una patada y no se coge. A mí se me cae un cuchillo o una espinza, a ver si alguien de Ubrique me ha visto cogerla. No la cojo, sigo trabajando, tengo cogerla. ¿Así? Es una garantía también que ofrece al cliente, ¿no? Confianza, que sabe que su producto, bueno, pues está viendo cómo se está preparando. Exactamente. Bajo las condiciones, ¿no? Que se encuentra y demás. En fin, el preparado de la hamburguesa, que no me lo va a decir porque es secreto de secretos profesionales, ¿no? Secreto profesional, ¿eh? Como se suele decir. Pero bueno, pues también tenemos otro tipo de producto, ¿no? A mí me preguntaban por aquí el sándwich de jamón york y queso, que dice que también es algo propio. Sí, bueno, pero ya eso ya el jamón york, eso ya lo compro yo. Esto no es... No, sí, ya. No lo elaboro. Esto ya no es... Pero bueno... Es también el mismo de siempre. Uh-huh. Soy, ¿cómo se dice? Testarugo, ¿no? Tengo una cosa... No la dejo, no cambio. Sigo firme con lo que yo siempre vendí. Uh-huh. ¿Ahora qué? Y bueno, pues cuéntanos un poco cuál es el producto estrella, lo que la gente suele pedir más. Pues casi seguro que lo que más se vende es el perrito lechero. Que eso es la salchicha va envuelta en tortilla con queso. Y la hamburguesa gigante. Que esa va envuelta en tortilla con jamón york y queso. Es lo que más vendo. Y el perro loco. Estas tres es lo que más vendo. Uh-huh. A mí me han dicho que estos son productos propios de aquí, exclusivamente del Perro Loco, que incluso muchos han ido a pedirlos por ahí fuera, a otro tipo de establecimiento similar, y se han quedado con cara sorprendida. ¿Qué es eso del perrito lechero? No sabía lo que era, porque es algo que creó, un producto que creó, ¿no? Claro, estos son el nombre que le das a la tapa, el perro lechero, o el loco, o el gigante, o el jamonero. Pero claro, eso no lo hay, es que no lo hay ni en ningún sitio. No lo hay, aquí no lo hay. Ni... Provincia de Cádiz, ni Málaga, ni nada, que no lo hay. Igual que lo mío, no lo hay. Además, otra de las características particulares de este establecimiento es el modo de servirlo, ¿no? Modo sencillo, pero que obtiene la satisfacción del cliente. Ahí no se rompen platos, ¿eh? Aquí no se rompen platos. No invierte en vajilla el perro loco, ¿no? No, ahí yo gasto poco en lavavajillas, ¿eh? Uh-huh. Ahí, ahora papeles, sí, papeles, gasto un montón. ¿Cómo se presentan los productos cuando uno lo pide para consumo? Cuéntanos. Bueno, yo cojo el bocadillo, lo envuelvo en un papel y lo nuevo a envolver otra vez en otro segundo y ya directamente lo sirvo. Tiene su manera concreta de hacerlo, ¿no? Y está estudiado esa forma de hacerlo en particular. Bueno, estudiado... Esto hace muchos años que yo lo vi y me lo enseñaron así. Que es para que cuando uno desenvuelva el primer papel, después no se manche al cogerlo. Ah, exactamente. No, pero al principio se te mancha, ¿eh? Sí. Tienes que comerte unos cuantos para aprender, ¿eh? Tiene truco, ¿no? Tiene truco el tema. Sí, no, te mancha, sobre todo si lo cargas mucho. Échale, échale, ¿eh? Ya sale por los leillos, pero bueno. Bueno, y me han hablado también de la rapidez del servicio, de la agilidad rápido, a la hora de trabajar. Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que yo soy rápido, de verdad. Además, la gente es que me lo dice, ¿eh? Van allí, yo sirvo rápido. Bueno, si no, que me lo digan, a ver, yo qué sé. Yo creo que sí. El perro loco, que como decía antes, pues un poco ha visto crecer a una generación determinada, ¿no? Uf. De personas. Yo, sobre todo por aquí detrás, algunos más mayores, sí que nos comentaban que... Eso ya me aburre, porque sí. Me hacen ya más mayor. Sí, yo conocí a mis amigos allí, y después ya los hijos, y ahora vienen los nietos, y hasta que eso... Ya. Ya. Digo. Una determinada generación de jóvenes que iban allí y que han ido creciendo poco a poco. Sí, no, y suelen ir, no todos, pero suelen ir y siempre me recuerda, Domi, ¿te acuerdas cuando veníamos? Digo, no me voy a acordar, claro. Toda la vida, Dios. ¿Qué anécdotas, qué curiosidades tiene el establecimiento de ese tipo de clientes de toda la vida que han ido creciendo poco a poco, acudiendo al perro loco a consumir la hamburguesa? Bueno, te voy a contar una que para mí es grande, porque hace poquito tiempo se fue un amigo mío, y que es Jeromo Andrade Rodríguez. Y entonces se fue mi primer cliente, y se bebió una copita de Magno, de coña, lo recuerdo siempre. O sea que yo no lo conocía. Él llegó allí al bar, me pidió una copita, se la puse. Ya nos hicimos amigos. Y uno de mis mejores amigos, que ya se nos fue hace poquito tiempo, como te he dicho antes. Y para de aquí le mando un abrazo muy fuerte para él y toda su familia. Y nada, esta es la primera que tengo y no... Y fíjate, no es agradable. Verás, porque me falta. No, pero sí, es agradable, no, porque se recuerda y se homenajea también. Ya, pero o sea, esa parte es... como estoy yo ahora mismo. A través de él, de ese amigo tuyo, que de Jeromo Andrade, ¿no? No sé si comenzaste a participar en otra faceta tuya, que es la de amante del carnaval, con la participación en diferentes agrupaciones, ¿no? En Los Intocables, La Verde Luna, en La Lola. Bueno, sí, pero no sé eso, si llegó con él o por otro lado. Sí, no, pero esto fue mucho antes, teníamos otro el grupo del Eco de la Sierra, con Sevillana y estas cosas. Y nada, ya me engancharon ahí, con el cantecito, y después nos fuimos a los carnavales, con La Lola, Los Intocables, Centenario, bueno. Y ya me retiré porque el cante no... Yo me tenía aquí en mi plancha, a darle comer a la gente. El cante no daba dinero, ¿no? El cante no, en retaciones sí. El cante era como para divertirse uno, para pasarlo bien, pero no para comer, ¿verdad? Y de esa faceta carnavalera, ¿qué recuerdas? Faceta de artista, de cantar por ahí. ¿Cómo fue? Bueno, ya esto me lo ha pasado divinamente. Vete, pues venga, vamos a cantar, tacito, venga. Los coches, venga, vamos a cantar. Te lo ha pasado súper bien. Pero luego, claro, ahora viene el currelo después. Que todo el mundo nos vamos de juerga. Y al otro día tú vas a descansar y yo al currelo. A preparar hamburguesa. Así que tuve que dejarlo, eso no... Lo echo de menos, pero no puede ser. No. ¿Le gustaba el carnaval? Me gusta el carnaval. Pero me gusta más el grupo rociero. Sí, ¿no? De siempre. A mí las ferias me gustan más que los carnavales. Yo no me pierdo ni la feria, ¿eh? Menos mal que no se va a enterar, mujer, que no voy a la feria. ¿Y cómo era participar en Ecos de la Sierra? ¿Qué, cómo era? ¿Cómo era, sí? A ver. ¿Quiénes lo formaban? Háblame de ello. Esto, a ver, estábamos mi amigo Jeromo, Justo. Es que dentro de... Yo estoy en el grupo desde los 61. Y hemos pasado unos cuantos por el grupo. Y nada, nos salían cuatro cositas por ahí y nos íbamos al canturreo y, en fin, a divertirnos. Porque no, para comer de ello no, pero para pasarlo bien, fenómeno. Un momento en el que fue un grupo solicitado, ¿no? Fue querido, era conocido. Ya fue con el tiempo, como tú decías, desapareció, aquí, ¿no? Aquí en nos conoce todo el mundo, ya ves. Ecos de la Sierra, aquí en Ubrique. Ah, también hemos estado por ahí cantando fuera y haciendo el concurso, que me encantó también y en Televisión Española. ¿Ves? Más que nada porque te hace, te diviertes y te lo pasas bien. No con miras a llegar muy lejos porque no se podía. No había quien pagara y nos manteniera, ¿no? La intención era simplemente, bueno, pues pasarlo bien, ¿no? Y a ver hasta dónde llegaba. Ahí va. Aficionado a la música, con ese grupo, con Ecos de la Sierra, con también la participación en las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, agrupaciones señeras, ¿no? Agrupaciones importantes en el Carnaval de Ubrique, como La Verde Luna, hemos dicho, La Lola, que esta fue una de las más conocidas. En La Verde de la Luna no estuve yo. No, La Lola, sí, La Lola, Los Intocables. Sí. En Centenario, uh-huh. La comparsa. En Los Apelillos. Bueno, unas cuantas. Tiene también una historia carnavalesca ahí importante, bueno, ¿no? Unos cuantos añitos ahí. Claro, cuando estaba el carnaval bien. Estaba en su máximo apogeo. Ay. Y todo el mundo salía a la calle vestido y, ya se va perdiendo. ¿Cómo ve el carnaval ahora? Ahora que se acerca, por cierto, aprovecho para preguntarle por el tema. ¿Cómo ve el carnaval? A ver, como ha bajado tanto. Yo actualmente, ahora mismo, sinceramente, es que no sé ni cuántas agrupaciones. No lo sigue, ¿no? Ahora mismo... No, pero yo tengo una agrupación allí que está en el Perro toda la semana. Esas no me fallan a mí. Le mando aquí un abrazo para todos los morenos. Sí. Y esas gente no me fallan, están allí siempre. Que son más o menos los que me tienen más puestos al día, porque sinceramente es que no me entero, ni la radio no la pongo. No me entero ni cuántas agrupaciones hay, ni nada. Pero sí que está al día, ¿no? Entonces, del carnaval a través de la agrupación de David, me ha dicho David Moreno. Hombre, al día, verá. Es que ahora no se dice nada. Ahora están todos con los ensayos y no dan pistas. Ahora no te dan pistas. Guardando tipos y un poco en secreto, ¿no? No... Se sabe algo, se saben algunos nombres, pero no se especula más que conoce la ciencia cierta. Aficionado a la música, aficionado con los Ecos de la Sierra y también aficionado al mundo del motor. Ojo, esto fue en mis tiempos. En mis tiempos. ¿No? También hice un par de carreras. O tres. Hice la Subida del Cuero. Cuando se llamaba además Subida al Cuero. Subida al Cuero. Que ahora no se llama así, pero sí que en los orígenes, la antigua Subida al Cuero. Subida al Cuero fue. Yo la hice en los 61 y 62. Y ya los 63 no se hizo. Ya tuve unos cuantos años sin hacerla. Hubo problemas, no sé qué pasó, que no... Un dos o tres años hubo sin hacerla. Y corría con un R5, ¿no? Un R5 Copa, moto alpine, con dos años, las dos años quedé el segundo, con dos 57, 2:57, que me decían que iban dando, digo, pero bueno, poco. ¿A usted le pareció que corría, no? ¿Yo? Que volaba más bien, ¿no? Ahí va, más o menos. En fin, aficionado al mundo del motor, participando en la Subida al Cuero, participando en el Carnaval de Ubrique con los Ecos de la Sierra y regentando el negocio del Perro Loco, una vida completa, ¿no? Bueno, completa, imposible, pero bueno, se hace lo que se puede, poquito a poco, venga, mientras que se pueda. ¿Ha pasado el negocio, el perro, por momentos de crisis? Teniendo en cuenta todo esto que hemos estado viviendo, la crisis económica por suerte, y demás. No, por suerte. A ver, por bajones, digamos, sí. Siempre ha estado más alto. A ver, en momentos que hasta más bajito, como en todos los negocios. Pero por suerte, crisis no. Gracias a Dios, no. El móvil. Y eso, bueno, pues le ha permitido un poco seguir adelante. No siempre ha tenido clientela allí. Siempre. Pero a mi clientela más bien de tarde, no sé. Si yo tuviese que comer con lo que vendo de día, entonces amiga mía, estaba aquí contigo. Clientela, una de las características también de este establecimiento es que pues es un público muy familiar, ¿no? Que pueden ver grupos de niños jóvenes, de niños preadolescentes, incluso adolescentes, ¿no? Que van allí a cenar y adultos. Sí. La clientela jóvenes y más bien mayores, porque los mayores llevan a los hijos. Y además recuerdan también los tiempos cuando ellos iban, que me lo dicen a mí, Domi, ay, que te acuerdas cuando veníamos. Digo, bueno, voy a acordar, ¿sabes? Es bonito. Viene gente de fuera que no están en Ubrique y me ven y dicen, Domi, chiquillo, ¿todavía sigues con el negocio? Digo, pero aquí estamos, te alegran mucho, te alegran. Incluso te llevan las hamburguesas de los perros, te lo llevan para fuera. Te lo calentarán después, ¿no? Te lo llevan. Comida para llevar, ¿no? ¿Qué? Sí, no, pero me refiero para llevar fuera de Ubrique. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, padres que les enseñan a su hijo lo que comían ellos cuando eran jóvenes, cuando salían quizás, ¿no? Y le enseñan a su hijo, bueno, pues esos no, mismos productos. No, no, que me lo dicen a mí, que le dicen delante de mí, le dicen a los hijos, mira, esto cuando yo era como tú, bueno, venía, esto es lo que comíamos. Y cuando tienes que comer una hamburguesa a un perro, ya sabes dónde tienes que venir, al perro loco. No, a cualquier otro sitio, ¿no? De comida rápida, esto que no se sabe. Esto es lo que le dice el padre al niño. Y acierta además, ¿no? Oye, seguro, seguro y además, además seguro. Seguro que sí. Bueno, pues Domingo García, regente del Perro Loco, le hemos dedicado nosotros hoy el personaje de la mañana de Radio Brique de cada viernes para, bueno, pues un poco hablar de su establecimiento. Un establecimiento que, como decíamos, lleva 37 años abierto y que además no va a cerrar ni mucho menos, ¿no? Porque no se piensa jubilar no, su gerente. No, no, no, todavía no. Esto ya, ya llegaremos. No, yo no tengo prisa. Por jubilarme, no, ¿no? Estoy encantado de estar en el perro. Le queda muchos años de vida y además en ese mismo lugar, esa misma localización y con la misma productos que ofrece sin cambio, ¿no? Se lo va cambiando. No, no, no. Ya, si yo meto cualquier cambio, no se vende. La gente sabe lo que tiene que ir a comer, hamburguesas y perro y otras cosas, no. Lo tengo claro de muchos años ya. Pues Domingo, no sé si quieres comentarnos alguna otra cosa más. Hemos intentado conocer un poquito más el nacimiento, el origen y cómo funciona el Perro Loco, un poco pues a modo de homenaje, ¿no? De ese espacio que es importante para muchos ubriqueños y lo hemos hecho con su gerente. No sé si quieres comentarnos algo más antes de despedir. Hombre, yo agradecerle que me hayáis invitado, muchísimas gracias a radio, a ustedes, y nada, y que la gente que vayan al perro que allí me tienen para siempre, sin problema. Allí encontrarán a Domingo, ¿no? Claro, detrás, claro, de la barra, haciendo las hamburguesas de los perritos. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias siempre a ustedes. Buenas tardes. Ubricar varias se asoma blanco de luz y de cal. Ubrique tiene artesano de solera y de café. De solera y de café. Ubrique tiene artesano de solera y de café. Ubrique tiene artesano de solera y de café. tornillos en el aire, Ubrique de feria está. Ubrique de feria está. Farolillo en el aire, Ubrique de feria está. Farolillo en el aire, Ubrique de feria está. Ubrique de feria está. Hola, campeón.